allá va siete delito el adorarte, allá va siete delito el adorarte, que yo no soy el primero, allá va quien muere por ser tu amante, allá va ya blanca corazón me pides por la ventana, si no pudiera dejarte lo entregara, si el corazón me pides por la ventana.